pues como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa el día de hoy, pues ya está con nosotros el doctor Javier Cárdenas, el psicólogo, y nos va a hablar el día de hoy de un tema tan importante, fundamental, y creo que hoy, más que nunca, pues tiene absoluta vigencia. Perdón, doctor, voy a detener la grabación para... Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, se encuentra ya con nosotros el doctor Javier Cárdenas, quien viene como vocero oficial del Hospital General, docente de Calderón, y el día de hoy él nos va a orientar, nos va a educar, si cabe el término, a informar sobre salud mental, que creo que es un tema absolutamente vigente hoy más que nunca, un tema importantísimo en tiempos de confinamiento, de pandemia. Así es que lo hemos invitado con todo el afecto, el respeto al doctor Javier Cárdenas para que también dé su aporte a la comunidad. Doctor Cárdenas, buenos días, bienvenido a La Rayuela. Muy buenos días. Primero que nada, saludando afectuosamente a todos los radioescuchas en nombre del Hospital General Docente del Ministerio de Salud Pública. Bueno, se agradece la invitación a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que no está mal decirlo, pero no está por demás decirlo, pero soy un asiduo oyente de esta radio. Mil gracias. Doctor, bueno, hoy es un tema que lo comentamos y en muchos casos lo vivimos día a día. El problema de salud mental, el problema de salud afectiva, digámoslo así. Háblenos un poquito de qué ha sucedido en tiempos de confinamiento y de esta pandemia, resultado de justamente de las restricciones, de los problemas económicos, de distanciamiento social y todo lo que estamos viviendo en esta época, doctor Cárdenas. Claro, Beatriz. Bueno, partamos de una definición así general. La pandemia provocada por el SARS-CoV-2, que a su vez produce la enfermedad del COVID-19, está catalogada, podríamos catalogarlo como un desastre. Ahora bien, los desastres, como nosotros conocemos, hay desastres naturales y los desastres originados provocados por el hombre. En este caso, estaríamos hablando de un desastre natural, que, partamos de una definición muy general, es un evento correspondiente a un riesgo de tipo biológico que causa gran impacto en la población al mostrarse la vulnerabilidad del ser humano. A su vez, esta pandemia, considerada como un desastre, tiene un impacto en varias esferas de la sociedad. Pongamos, por ejemplo, desde la parte social, económica y en el individuo. El impacto en la esfera social, lo que nos ha provocado es un aumento de la pobreza, restricciones a la movilidad, el distanciamiento social, también la adquisición de hábitos higiénicos nuevos, que antes era exclusivo de ciertos profesionales de la salud, que era el uso de la mascarilla, el lavado de manos. Esto se ha extendido a toda la población, que ha tenido que asumir estos nuevos hábitos. Aparte de ello, también está el cierre de las escuelas, el teleestudio y el teletrabajo. Estas tres últimas genera una ruptura, digamos, en el tipo de relacionamiento que tenemos entre las personas, que es fundamental para la salud mental. En el orden económico, el impacto también ha sido en el nivel de la pérdida de empleo, subempleo, despidos, también explotación laboral y cierre de las empresas. Doctor Cárdenas, estamos finalizando un año y sin duda estas fiestas, Navidad, 31 de diciembre, donde las familias, ha sido casi una tradición, al menos en nuestro país, el juntarse, el celebrar, el despedir un año y celebrar la venida de otro año. Pues este año no va a poder ser. No, nos han pedido algunas restricciones al respecto. Pero junto con eso también hay una actitud emotiva en diferentes momentos que exacerba realmente las penas, las emociones, las alegrías. ¿En qué medida deberíamos tener cautela, ¿no? los seres humanos en esta temporada puntualmente? Sí, bueno, justamente lo que mencioné hace un momento de los impactos que genera en toda la población, no se puede escindir el sujeto. O sea, el tema del impacto económico, el tema social, incide directamente en la estabilidad de la persona. Es así que, aparte de los resultantes en lo que corresponde a enfermedad y muerte y resultante de la COVID, también en la esfera mental se puede presentar situaciones de miedo a la muerte, por ejemplo, soledad, tristeza, irritabilidad, y también la presencia de trastornos mentales, como son ansiedad, la depresión, el síndrome de estrés postrauma incluso, y también el consumo de alcohol y otras drogas. Esto quería como un poco a manera de introducción para que los oyentes comprendan que el estado de la salud mental de un sujeto no es solamente el resultante de acciones a nivel individual, sino que es consecuencia de muchos otros factores, lo que se llama los determinantes sociales de la salud, en este caso de la salud mental. No podemos simplificar, digamos, el hecho de que una persona esté triste porque esté triste, sino también porque están interactuando algunos factores que provocan esa situación. Ahora, eso era importante un poco recalcarlo para poder dar respuesta a su pregunta. El COVID, como mencioné hace un momento, ha alterado radicalmente el tipo de relacionamiento que tenemos entre las personas. Y más aún en esta fecha de fiestas que son muy importantes, que son rituales fundamentales en las personas. El ritual de la Navidad, que congrega a las personas, a las familias, y también el ritual de fin de año. En no realizarse esto, pues definitivamente afectará también en la parte emocional de los sujetos, de los individuos. Ahora, ¿qué hacer? Pues, ¿qué se puede hacer frente a ello? Pues, aparte de las medidas que se tienen que seguir, las medidas sanitarias, también hay otras relacionadas al autocuidado de la salud mental. Uno de ellos es, y que está muy relacionado también con la parte del consumo. Mucha gente se angustia por no tener el dinero para poder obsequiar algo a su familiar. En ese sentido, lo que tenemos que priorizar los miembros de la familia es justamente eso, apreciar los momentos que tenemos con nuestros familiares. El presente o el regalo sería pasar con ellos en la medida de lo posible, ¿no? O sea, dentro de del número que contempla las reuniones sociales. Doctor Cárdenas, en estos últimos meses, sobre todo, pues hemos conocido la cantidad de suicidios, ¿no?, que se han producido en nuestro país. Y claro, usted ya nos ha explicado, realmente son etapas difíciles, ¿no? Difíciles, delicadísimas. Y claro, no son conductas estas que vienen de la nada. Tienen un porqué, por supuesto. ¿Cómo enfrentar estos casos en familia? ¿Cómo podemos detectar que uno de nuestros familiares, de nuestros amigos cercanos, pues están tan deprimidos, encuentran que no tienen salida, que toman esta decisión? ¿Qué hacer? Bueno, en el caso del suicidio, existen factores de riesgo asociados. Uno de ellos es justamente lo que tú mencionas, la presencia de trastornos mentales previos, específicamente la depresión. El otro también, la presencia de trastornos mentales graves, ¿sí?, como la esquizofrenia, por ejemplo. Y por otro también, el consumo de, de sustancias. Son tres factores de riesgo que inciden adicional a los otros que ya mencionamos sobre los determinantes sociales. Estos tres grupos, digamos, de personas que tienen o que presentan este factor, hay que tomar muy en cuenta para poder anticiparse, digamos, a alguna complicación que viene a ser, como entre comillas, una complicación que viene a ser el intento y el suicidio consumado. Como tú mencionas, los casos de suicidio son bastante, bastante comunes, pero que en años anteriores han estado sujetos a determinada época del año. Por ejemplo, finalizar el año lectivo, había un pico de intentos de suicidio. Y otro, obviamente, en diciembre. Cuando nosotros tenemos una persona que tiene una depresión o un trastorno previo o un sufrimiento previo, debemos considerar que esta persona necesita un acompañamiento como un poco más cercano, digamos así. Y existen algunos síntomas que nos pueden dar idea de que algunos signos de alarma que nos pueden dar pistas para poder identificar que puede existir un factor de una situación de riesgo. Como por ejemplo, el aislamiento, las cartas de despedida y también la dificultad de poder interrelacionarse con otras personas que está relacionado al aislamiento. Entonces, en estas fechas es muy importante poder identificar eso en nuestras familias, pero cuando ya la situación está instalada, cuando ya vemos que la persona está proclive o ya tiene como signos de poder realizar un acto que atente contra su vida, es importante ahí acudir a un servicio especializado. En estos casos, por el tema de la pandemia, están habilitados los servicios de emergencia, por ejemplo. En los hospitales generales, en realidad en todos los hospitales y en los centros de salud que cuentan con servicios de emergencia, es bastante común atender a estas personas con intento de suicidio. Esta mañana, amigas, amigos, estamos dialogando, escuchando lo que nos dice el doctor Javier Cárdenas respecto a cómo cuidar nuestra salud mental, nuestra salud emocional. El doctor Javier Cárdenas es psicólogo del Hospital General de Calderón y pues es importante para nosotros este aporte que está haciendo el doctor Cárdenas a la comunidad, sobre todo en estos momentos, en estas fechas y en este momento de confinamiento y pandemia. Doctor Cárdenas, en el común, en el día a día, yo creo que de alguna manera se ha ido ya asumiendo que ir donde un psicólogo, acudir donde un psiquiatra no significa precisamente que la persona está loca, ¿no? En ese sentido creo que se ha dado un paso adelante. Hay más personas que buscan la orientación y la ayuda de un psicólogo. ¿Qué nos dice usted al respecto? ¿Es importante o cuán importante es que pidamos una ayuda profesional? Bueno, anteriormente, hace unos 10 años, pues sí, era bastante difícil. Había restricciones tanto internas como externas de la población. ¿Internas? ¿En qué sentido? De que las personas como que se resistían a acudir donde un psicólogo o un psiquiatra, por lo que tú mencionas, ¿no? Que es básicamente el estigma que a su vez produce discriminación en las personas que presentan algún tipo de trastorno mental. Ahora, en ese punto, hay suficientes estudios que indican que al menos el 30% de la población, la población general, digamos, presenta algún tipo de trastorno mental, ¿ya? Sin que por esto signifique que están, como usted menciona, que estén locas. Estos datos nos sirven a nosotros para poder anticiparnos mediante programas, mediante organización de los servicios, para que esas personas que están presentando esta sintomatología pueden acudir de manera oportuna a los servicios. ¿Sí? Y la restricción externa, eso es la restricción interna, como mencioné, es esto que la, vuelvo a recalcar, que las personas tienden a generar una barrera para poder asistir al personal de uno de los profesionales de salud mental. Y por otra parte, las externas, en cambio, es la disponibilidad de los servicios. O sea, si es que el servicio de salud cuenta con psicólogos, psiquiatras, en la parte pública. En este sentido, sí ha habido como unos avances en los últimos años en cuanto a que existan psicólogos y psiquiatras en los centros de salud. Ahora, la idea es que las personas no vayan donde el psicólogo cuando ya está un trastorno puesto, sino más bien cuando tenemos unos síntomas, como por ejemplo tristeza, que me aíslo, que a veces no quiero departir con la familia, o se me vienen ideas de autolesión, pues en ese momento, de manera preventiva, ya hay que acudir donde un psicólogo. Haz de cuenta que, como en las otras enfermedades, digamos, en una diabetes, antes que se instale la diabetes y vengan las complicaciones, como una cetoacidosis y etcétera, en el caso de la salud mental también es así. Nosotros tenemos que identificar síntomas y antes de que se instalen los cuadros, ya acudir donde un profesional. Queremos agradecer muchísimo al doctor Javier Cárdenas, psicólogo del Hospital Docente de Calderón. Tal vez algo que usted quiera añadir a esto, doctor, por favor. Sí, bueno, unas medidas generales en el plano más individual, ¿no? Que es como unas medidas de autocuidado para la salud mental. Una, evitar centrar toda la atención en el coronavirus. O sea, evitar que toda nuestra atención esté y la conversación, el relacionamiento que tenemos con las otras personas, gire alrededor del coronavirus y de la COVID. ¿Sí? Hablar de otros temas, en otras palabras. Disfrutar del tiempo. En estos días, en estas fechas, pasar exclusivamente con las personas que lo requieren, priorizando, por ejemplo, a nuestros padres, a los hijos, con los amigos quizá podemos reunirnos otras fechas, ¿no? Hay muchas otras fechas para poder estar con ellos. Pero en estos días, en Navidad y Año Nuevo, enfatizar o priorizar el estar con nuestros familiares mucho más cercanos, que lo necesitan. El otro, el prepararse a través de una buena alimentación, mantener hacer ejercicio de manera regular, al menos 30 minutos a una hora por día, evitar saturarnos de comida chatarra o de dulces en estos días, principalmente a los pequeños. Compartir, como mencionaba, compartir con la familia. Si hay niños en casa, contarles por qué no pueden salir de la casa. ¿Por qué no pueden reunirse con toda la familia? Explicarles de manera clara, concisa, y también los beneficios de quedarse, quizá la familia nuclear o la familia monoparental, los diferentes tipos de familia que existen, ¿por qué van a quedarse, digamos, unos dos o tres integrantes de la familia y no con todos los abuelitos, tíos, etcétera? Eso de manera general mejora la comunicación. Consumir, entre comillas, información que le mantenga tranquilo, que no le altere, y también de fuentes fidedignas, ¿no? Eso. Mil gracias, doctor Cárdenas. Ha sido un placer escucharle. Le agradecemos infinitamente, como lo dijimos ya, pues su aporte a la comunidad y, por supuesto, al Hospital General Docente de Calderón, su participación semanal en la rayuela de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues sin duda alguna. Es importantísimo escuchar a los mismos especialistas hablarnos en diferentes campos de la salud y eso compartirlo con nuestro público. Que tenga usted un buen día, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. Saludos a todos los radioescuchas. Muy gentil.